y dice que todo es culpa mía. Que ahora me toca ver cómo sufrió por todo. Porque para estar peleando contigo, mejor sigo mi vida. Dime quién tú eres. Por fuera bella y por dentro tanta maldad. Con mis sentimientos no juegues. Tus sentimientos no se pueden descifrar. Tú me hiciste feliz. Feliz, me hiciste llorar. Me dejaste para después regresar.